los referentes importantes de la lucha de Lear, el compañero Silvio Marley Fanti. Bueno, primero, compañeros, el saludo de todos los compañeros de Lear que aprobaron que hoy estemos presentes acá. Quiero agradecerles a todos el apoyo que nos vienen dando. Y hoy, en esta fecha, 25, se está cumpliendo 5 meses de lucha, compañeros. 5 meses que estamos en la puerta, avanzando, llevando adelante, peleando para la recuperación de los compañeros. Y no solo por la recuperación de los compañeros, sino también peleando por la libertad. Porque lo que está en juego ahí adentro es lo que la burocracia, junto con la empresa y el Estado, quieren cortar, que es la libertad de pensar distinto, de pelear por el bien general de toda la clase. Así que bueno, compañeros, tenemos medida la semana que viene, les vengo a pedir el nombre de Lea y la apoyo de todos ustedes. Sé que nos están dando una mano increíble, que si no fuese por toda esa solidaridad de todos los trabajadores, de todos los dirigentes y de la sociedad, hubiese sido muy difícil para nosotros llegar a esta instancia. Y bueno, compañeros, cuando la clase obrera se pone de pie y se une, no hay fuerza represiva que la voltee, compañeros. Cuanto más juntos estemos, más fuerza vamos a tener y más